el alma de provinciano vuele esa limpia rosa temprana. Madre de cara fresca del río, son mil palomas tus caseríos. Guadalajara, Guadalajara, vuele esa pura tierra mojada. Inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. Agua del pozo y en tus mujeres lo más hermoso. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.